Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buen día, buenos días, señoras, señores. Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en La Rayuela. Bueno, son las 9 de la mañana en punto. Este día, lunes 14, inicio de semana ya. Y pues vamos por nuestro programa 156 en lo que va del presente año. Buenos días, estamos ya con Vicente Moya, nuestro director técnico, por supuesto. Gabriel Caicedo, quien me acompaña. Y con todas las ganas puestos, con toda la buena energía, y queremos invitarles, queremos sugerirles para que ustedes hagan lo mismo, que esta semana se marque la diferencia. Hagamos las cosas con buena intención, con buena gana, con todo nuestro mejor propósito y nuestro mejor esfuerzo. Hay tantas cosas que nos quedan por hacer, así es que pues esta es una muy buena oportunidad. Hemos visto la luz un día más, por lo tanto hay motivos para agradecer a la vida, ¿verdad? Estamos un poquito así como medios afónicos, como un poco griposos, en fin. Pero bueno, es también que hay mucho frío, luego hay mucho sol. Inclusive el fin de semana, pues por allá por el por Pomasqui llovía un poco también. No sé qué pasó acá en Quito. Pero bueno, eso es parte también de la vida. Amigas, amigos, mil gracias su sintonía. Comenzamos entonces La Rayuela. Un abrazo grande a mis compañeros, aquellos que están también ya en la sala de producción. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Gracias, bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos listos, Gabriel, con un cafecito bien cargado, Gabriel. Así es. Muy bien. Ah, delicioso. Rico café. Lindo. Rico café, así es. Un buen sorbo para empezar esta mañana, con risas, con, no sé, para acompañarnos, para sentirnos felices. Claro que así sí. Es. Para eso existimos el día de hoy, amigo así y amiga, es. Para sentirnos felices, para que usted haga feliz a alguien más. Así es, y nuestro objetivo pues en La Rayuela ha sido ese. También además de acompañarle, por supuesto, ¿qué tal si nos sacamos una sonrisa mutuamente? Creo que ese es el reto del día de hoy. Hay algunas cosas importantes que mencionar, hay algunas entrevistas que debemos escuchar, algunas cosas que debemos saber, cuál es la agenda cultural de nuestra ciudad, de nuestro país. Así por es. Supuesto, estamos para eso, para servirle. Bien, iniciemos entonces el día de hoy, Gabriel. Iniciemos con música. Así es. Motel, solo el amor lastima así. Vamos a escuchar. Perfecto. provoca, nos destroza. Solo el amor lastima a ti. Tenemos una noticia muy muy interesante. El titular nombra presentación de la obra Alicia en el País de las Maravillas. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Flex Art, Escuela Permanente de Gimnasia Artística, presentan la obra Alicia en el País de las Maravillas. Se dará este sábado 19 de agosto en el Teatro Prometeo a las 5 de la tarde. La representación de este clásico de la literatura infantil es una asombrosa y bella combinación de gimnasia aérea, artística y pole sport en escena. Ha sido el fascinante reto con el que Flex Art, Escuela Permanente de Gimnasia Artística Aérea y Pole Sport, hace gala del desarrollo humano, la disciplina, el logro deportivo y, por supuesto, la pasión por el arte, que cultivamos pues todos día a día en nuestro, bueno, señalan en nuestro alumnado, ¿no?, la Escuela Permanente. También Flex Art además hace una oportunidad, o demuestra esta oportunidad precisamente para mostrar este profesionalismo y vocación con que sus calificados y premiados instructores entregan su sensibilidad y trabajo a los estudiantes. El valor de las entradas es de $10 para los adultos y de $5 para los niños. Conserve su boleto para un sorteo sorpresa, es lo que nos anuncia esta noticia. Así es, Alicia en el País de las Maravillas, este sábado 19 de agosto en el Teatro Prometeo, 5 de la tarde. Qué hermoso esta obra. Últimamente se están llevando a las diferentes disciplinas, ¿no? Tales como... Sí, así es. Además, bueno, hablar de Alicia en el País de las Maravillas propiciaría inclusive un gran debate, ¿no? No, ahora sabemos un poquito más y decimos no es solamente para niños. Más bien sería para adultos. Y hay personajes realmente polémicos de los que habría que hablar también, de Alicia en el País de las Maravillas. Claro, ¿no? De su autor, ¿no? Lewis Carroll. Así es. Algunos, bueno, hay unas teorías medias extrañas, ¿no? Por el estilo, pero en todo caso, lo que se quiere rescatar o realzar es precisamente el valor literario que encierran. Por supuesto, sus obras. Claro que sí. Y bueno, antes de pasar a comentarles a ustedes sobre el segundo Festival Internacional de Cine de Quito en el Cine de la Casa de la Cultura, sería bueno, Gabriel, no perder de memoria lo que sucedió el pasado jueves. Pasado jueves, ¿no? Uh-huh. Del cual, pues, miren ustedes, esta gincana cultural, ¿no?, convocada por la Red de Museos de Quito, invitó abiertamente a todos, realmente una buena convocatoria, y entre este grupo también estuvimos nosotros, no podía ser de otra manera. Y es Gabriel que tiene que comentarnos un poquito, hacernos una pequeña crónica de qué pasó el jueves con la Gincana de Cultura. Así es, como lo anuncia Beatriz, fue el pasado 10 de agosto, justamente en el marco de estas celebraciones por el Día Nacional de la Cultura, y por supuesto un aniversario más de la institución, nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 73 años, pues hizo esta actividad en la que pues consistía básicamente en completar unos juegos de trivia, de respuesta, en algunos otros casos más de corte físico. Cuéntanos, por ejemplo, alguna actividad en concreto. Por ejemplo, en la que yo participé, estaba un poco complicada, no por el hecho de ser colectiva ni nada por el estilo, sino que teníamos que armar en una pizarra con las letras, unas letras de una frase que que tenían anotada pues en las instrucciones. Y estaba complicado porque pegar en esa tela estaba muy muy difícil, se despegaba fácilmente en esas letras. Y bueno, teníamos que hacer mientras pegábamos, animar al grupo, bla bla bla. ¿Y te acuerdas la frase? ¿Cuál era? Ya era, no. Festejemos todos juntos el Día Nacional de la Cultura en el Museo Abya Ayala. Ya. Todita eso, pero con letra por letra, y estaba difícil, ¿no? Claro. Bueno, en todo caso, pues, Vicente también nos puede comentar algo al respecto, ¿no? Ya lo vamos a hablar a Vicente, ya no jalaba la subida a la Universidad Central del Ecuador. Bueno, ya sufriendo. Se dice que ya no estamos para algunas vueltas, ¿no? Pero, en todo caso, yo creo que es una iniciativa importantísima. ¿Quién dijo que lo lúdico, que el juego no es importante? Es fundamental en la vida. Es fundamental. Tú decías hace un momento algo, Gabriel, decías que este día nos sonriamos, nos riamos, ¿no? Y eso es maravilloso, tener un poco de alegría para hacer las cosas, ¿no? Hacer las cosas con ánimo, hacer las cosas con entusiasmo. Con ánimo, con ganas. Y bueno, es lo que estamos mirando ahora, por ejemplo, con nuestros compañeros, así animadísimos el lunes. Aquí siguen en la fiesta de la cultura. La fiesta de la cultura. Y de eso se trata, de vivir con alegría. Y claro, la responsabilidad, el rigor con el que se hacen las cosas, no tiene nada que ver con que estemos bien serios, bien bravos, no. Nada que ver. En todo caso, hay estudios que comprueban que precisamente esta amabilidad o las sonrisas en el trabajo, pues potencializan el nivel de trabajo. Así precisamente, es, ¿no? Claro que sí. Así es que por ahí va la cosa. Y vamos a presentar más adelante, minutos más adelante, un reportaje precisamente con las voces, con los actores que participaron de esta Gincana 2017, el reto de los museos. Así que ya vamos a recoger los testimonios y vamos a hacerle también hablar a nuestros queridos compañeros, claro que Diego, sí. Vicente, a ver así cuáles es. Fueron sus experiencias. Claro que sí. Escuchemos ahora a Paulina Aguirre, Canoita. Luego vendremos con más de nuestra agenda y el segundo Festival Internacional de Cine de Quito. Thank you. las manos rayadas con callo y dolor. Bendecida por el cielo que mira el sudor. Qué bonito el joven que atrás la pistola dejó y ahora solo lleva sangre del Hijo de Dios. Hermosa la madre que vende en la luz. Hermoso el barrendero. Se han levantado, familias están llorando y el mundo ha olvidado, pero nosotros no paramos. 43 que se fueron, desaparecieron. De la mañana con 20 minutos, amigas y amigos, y como lo anunciamos, pues está ya con nosotros don César Bravo, y con él vamos a hablar precisamente de emprendimiento. Ustedes saben que para nosotros es supremamente importante hablar de nuestros emprendedores, de los emprendedores de nuestro país, pues que han tenido la oportunidad, en algunos casos, de emigrar muy lejos y por mucho tiempo, pero no ha sido inútil esa migración, han venido ciertamente capacitados en muchos campos y están aplicando todo lo aprendido, todo lo vivido nuevamente acá, con su capital en nuestro país. Entonces nos parece realmente importante que ustedes conozcan a estos emprendedores y ellos igualmente como un ejemplo para que sean el empujoncito para muchas personas que nos están escuchando y que muchas veces dicen, no puedo, no hay cómo. Sí hay cómo. Los ecuatorianos, las ecuatorianas somos gente de lucha, somos gente trabajadora, con talentos, con capacidades. Así es que no hay nada que nos impida a lograr lo que queremos. Está con nosotros, como les decía, don César Bravo. Y él tiene un emprendimiento, bueno, en algunas partes de acá, de nuestro país. Vamos a conversar con él de qué se trata. César, buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Sabe que el iniciar un emprendimiento hasta podría ser un poco descomplicado? Sin embargo, hacerlo crecer, pues, es difícil. Vamos a iniciar por el principio. Cuéntenos, conozco que la historia suya es una historia que comienza cuando usted tenía apenas 17 años. Háblenos de esto, por favor. Sí, bien, bien. Ante todo, yo agradezco a mi Dios por darme la vida y darme las oportunidades que me ha dado, y yo también lo he puesto de mi parte. Pero para llegar allá, me ha tocado caer, levantarme, caer y levantarme. ¿Y qué hubiese sido si no les pasa esto a los seres humanos? Entonces nunca aprendiéramos. Entonces yo estoy muy agradecido que Dios me permitió caer y levantarme, y caer y levantarme. Esa ha sido parte del éxito. Después de eso me enseñó a saber quién mismo soy yo, a conocerme yo, a saber quién soy, a confiar en mí, saber que nada es imposible, como usted lo acaba de decir. Es todo bien facilísimo, pero hay que saber conocerse uno, saber conocer lo que vamos a hacer, saber a quién voy a dirigir cualquier negocio o trabajo vayamos a hacer y estar seguro 100%. Pues yo no me puedo poner a hacer carros si se hace el pan, ejemplos. Entonces hay que definirle bien el negocio y lo que queramos hacer. Y ser unas personas leales, personas con valores, personas con conciencia y de frente tener a Dios. Es el éxito de seguir adelante y que nunca le va a faltar absolutamente nada. Usted migró a los 17 años, sí, me contaba. Exactamente. Dice, emigré a los 17 años a Alemania, una experiencia muy linda, la gente hermosísima, siempre me fue bien, trabajé lavando platos, trabajaba atendiendo restaurantes, pero un trabajo muy honesto. Ahí fue cuando yo tuve contacto con la gente alemana, que tiene unos valores tan hermosos, una gente tan honesta y tan linda. Y es mentira, como alguna vez yo lo escuchaba, que los alemanes son racistas, que los demás son mentiras. Son una cara, una gente, pero hermosísima. Esos valores, esa costumbre, esa honestidad, esa sinceridad, me inyectaron a mí. Y fue, creo, en el momento oportuno, cuando yo debía haber, o sea, lo aproveché. Y debía en esa edad conseguirle las buenas costumbres, los buenos modales. Quizás de mis padres también los tenía muchos, pero en el extranjero lo aprendí demasiado y me fue súper bien. Entonces, me fue súper bien, trabajaba de lo que les acabo de decir, en restaurantes, de meseros, de cocineros, trabajaba de todo, pero me interesaba lo económico. También me pude preparar algún poquito allá, en la lengua, y algunas cositas que se podía hacer, así me pude preparar. Y luego vine acá al Ecuador, me fue mal porque no lo conocía la situación del país, las experiencias en el país, que se podía trabajar. ¿A qué hora volvió? ¿A qué edad? A los 3 años, venía después. A los 20 entonces. Más o menos, 20, 21 por ahí vine, ¿sí? Vine deportado con la policía, me cogieron por ilegal, pero vuelta a volver y a irme. Me fue mejor todavía. Bueno, y así sucesivamente, llegué a poner otros negocios, también me fue mal, pero ya fui conociendo más de la materia, y me puse lo que es la línea de panaderías. Gracias a Dios, le agradezco millones de veces a mi ex cuñado, que él también me guió, porque lo reconozco mucho, me guió, y supe salir también adelante, aprendí de él mucho. ¿Él era alemán? No, él es ecuatoriano. Ah, ecuatoriano. Ecuatoriano, sí. Yeah. Él tuvo primero las panaderías y de él aprendí bastante, me ayudó, me dio conocimientos, nunca se portó egoísta, y gracias a Dios llegué al éxito también por él, y por las ganas que yo tuve de trabajar, por las ganas que tuve de hacer con amor. Entonces me fue súper bien. Y de ahí sí me empecé a abrir en muchas líneas, como son la construcción. He hecho bastantes proyectos, me he ido sufriendo en los proyectos inmobiliarios y también en restaurantes. Y hago por ahí otros negocios más pequeños, pero no es difícil. A la gente que me escuche, que haga, por Dios, es todo bien facilísimo, es todo bien hermoso mientras tengamos a Dios en el corazón y seamos honestos y no envidiosos ni egoístas. Es el dinero que tenemos en nuestra mano. Nuestro país es hermoso, nuestro país tiene barbaridades para ser y todavía virgen. Cierto es que las malas políticas, las malas administraciones que tenemos aquí, sí nos han hundido, pero tarde o temprano la gente lo paga. No lo paga por menos, nosotros lo paga porque Dios lo castiga. No está un dinero bien llevado, no está manejado bien un país como se debe ser. Ven por ellos, pero por la humanidad que está atrás, por nuestro país que existe tanta pobreza y tanta ignorancia, no lo ven, no les importa, pero nosotros vivimos para alguien, no vivimos para un ser humano, vivimos para alguien, y ese alguien es Dios y nos va a castigar. Tengan cuidado, señores políticos, señores que manejan al país, manejen con mesura, manejen con mucho cuidado, porque hay gente que se muere del hambre en nuestro país, y la conciencia de los seres humanos cuando moramos es triste y es dura. Hablemos de Toro Bravo. Toro Bravo es una... Es un restaurante bastante grande, ¿no? ¿En Machachi? Sí, en Machachi. Queda. ¿Cómo nace Toro Bravo? Toro Bravo nace porque a mí me gusta comer bien. Conozco mucho lo que es la comida y me gusta comer bien y me gusta tratarme bien. Y cuando he ido a comer también hay en nuestro país, en nuestro medio, existe un servicio bastante pésimo, no de todos, pero hay bastante, un servicio bastante pésimo, que hasta eso le falta a nuestro medio, a nuestra cultura, educarnos en saber vender, saber servir, saber de todo, les falta mucho. Entonces, cuando voy a comer, me han tratado mal. Digo, no, puta, qué desgracia que no puedan servir bien, qué comida para mal. Entonces, me puse en esa cosa y vi que ese sector podía ser medio adecuado. Y sí, traté de hacerlo a mi manera, con mis conocimientos, y de verdad que me fue súper bien. Me ha ido y me sigue yendo ahora. Bajó un poco por motivos personales, pero ahora ya está componiéndose, está bastante mejor. Y como es el sector de carnes, como Machachi es un sector agrícola, es un sector de donde que hay

dueño. Pero antes de ser dueño, con un emprendimiento realmente interesante desde sus 17 años, época en que él se va de acá del país y se va hasta Alemania, ¿no? Ustedes ya lo escucharon, regresa deportado, vuelve a intentarlo. Y entre estos viajes y entre esta estadía, lo que él hace es prepararse más con el idioma y, por supuesto, intenta ya poner un negocio propio. De hecho, Toro Bravo ya es un negocio de él solamente. Pero decirlo así suena fácil, ¿no? Sin embargo, implica muchas cosas. Por ejemplo, el manejo de personal. ¿Cuántas personas trabajan con usted? Porque eso es interesante también. Un negocio permite que algunas familias tengan un ingreso digno, ¿no? Sí. Al principio trabajamos 22. De ahí luego se fue bajando un poquito la situación económica. Ahora trabajamos 12. 12 personas. 12 personas, sí. Sí, es medio triste decir hoy en la situación, porque yo lo he medido eso en mi negocio. Le he medido que en el 2015, 2016 todavía había una situación económica bastante bien. Y la gente llegaba y pedía un plato de 10, de 12 dólares y pagaba. De ahí, a mediados del 2016, ya la gente se restringió bastante. ¿Cuánto vale el plato? Vale 12, no señor. ¿Cuál es más baratito? Y así sucesivamente, los mismos clientes que iban, pues, se veía la situación económica que ya no lo tenía. Entonces, empezó el restaurante a bajarse un poco. Pero más fue también por la situación económica del país, donde se paró un poco. Entonces, obvio que sufren todos los negocios. En este caso, yo también sufría, porque se bajó el negocio, no se baja tanto, y automáticamente tuve que despedir. De las 22 personas, tuve que despedir a 8. Entonces, es penoso, da pena, da muchas cosas. A mí se me cae el corazón, pero tampoco me puedo ir en contra. Entonces, ¿qué sería de mí ser un mal administrador y un poco compasivo? Pero ya no se avanza más, claro. No se avanza más. Entonces, hoy estamos manteniendo, nos estamos manteniendo, tratamos de hacer lo mejor posible, dar calidad, saber comprar el producto que sea de buena calidad y no tan altos precios. Entonces, para eso necesito un esfuerzo, madrugar 3 de la mañana, comprar a los mayoristas del producto que sea bueno, tanto carnes también, saber tener buenos distribuidores y el éxito está ya con calidad en el negocio. Ahora, si hablamos de carne, sabemos pues que la carne tiene que ser fileteada, como se dice, o debe tener cortes específicos, ¿no? Sí, no, esa cosa a mí sí lo aprendí yo allá en el extranjero, saber madurar una carne, saber matar la lactosa, los lácticos, a todas las bacterias que tiene un animal. Sí lo aprendimos y de hecho se hace esa cosa, se practica eso, entonces se tiene cuartos fríos grandes. Carne no debe ser congelada, bueno, yo lo aprendí así mediante a italianos y argentinos. La carne no debe ser congelada y madurada frío, a un buen frío. Qué interesante. Entonces, cuando hablamos de madurada, madurada es coger al animal, saber ya primeramente comprar al animal. El corte, ¿no? La pieza que sí, se va a comprar, ¿ya? Saber comprar al animal y que el animal no sea viejo. Y también saber que sea un animal de carne, porque hay que animal de leche, animal de carne, diferentes tipos de animales. Entonces hay que saber el animal, cuál es el animal de carne, que no sea viejo. Y nosotros le metemos a la carne el cuarto frío 25 días, 20, 25 días, sin congelar, solo refrigerado, a un buen frío, colgado, y la carne no se daña, no se pudre, no le pasa absolutamente nada. Cuando se va a cortar esa carne a los 20, 25 días, está súper super suavita, súper deliciosa. Entonces, sé que se murieron los lácticos, se le hace un proceso también, se murieron los músculos, entonces la carne se usa a veces. Mucha gente, como no conoce, dice, no, pues mientras el animal le matan ahora y mañana, y al mismo momento me como, está fresquita, rica. Mentira, señor, eso es mentira. Ese animal está contaminado, están con células vivas todavía que son dañinas para el ser humano. ¿Qué es lo que produce el ácido úrico y toda esa situación? Qué interesante, mire. Entonces, no entiende mucho la gente, pero los que entienden, se puede hacer, no estar también al 100%, porque faltan muchísimas cosas atrás. Pero bueno, tratamos de hacerlo mejor. Otra cosa, por ejemplo, también para hacer una carne, hay que saber hacer en la parrilla, pero hay que saber poner los metales correctos, lo que es un acero, lo que es una plancha de acero, pero no criticando a la competencia, pero todo eso me ha enojado a mí, de la gente que va o tiene un negocio y pone su parrilla, pero lo pone una parrilla con varilla de construcciones, le pone una parrilla con tol negro o directamente el gas a la carne. Todas esas situaciones es un desorden. ¿Cuál, en qué terminamos los seres humanos con un cáncer al estómago? Que no nos damos cuenta, pero en definitiva repercuten tremendamente. Qué entonces, interesante escuchar esto, porque da la medida que hay entonces un plus al ir a alimentarse, a comer una carne en Toro Bravo, ¿no? Es decir, pues no nos estamos intoxicando, no estamos ingiriendo químicos ni tóxicos. Qué bueno, y sería un ejemplo a seguir, ¿no?, para mucha gente, porque, como usted dice, muchas veces no sabemos de lo que se trata, no sabemos que estamos comiendo. No, aquí en nuestro medio nos falta bastantísimo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud es algo que no comparto también. Bueno, a mí no me han hecho tanto problema y no lo han hecho, ¿para qué voy a quejarme? Pero he visto en otros negocios que en forma no hay un control sanitario, es desastroso total. Pero no pasa nada, sigue igual, siguen enfermando a la gente, siguen enfermando a los seres humanos por donde quiera, y los seres humanos muchos no conocen con tal de comer, no. Entonces, en mí la cocina es vista y la parrilla es parrilla de acero inoxidable. Tratamos lo menos posible de dañar la carne. Para eso trabajamos con hornos a leñas también, que es una muy natural y algo muy sano también. ¿Qué es, cuál es el plato preferido de Toro Bravo? ¿Qué es lo que más pide la gente? Tenemos un Toro Bravo, unas fajitas italianas, que viene una carne bien fina, metida al horno, y encima viene con una ensalada que se llama rúcula y con queso parmesano. Es delicioso sacar ese plato. También tenemos otro plato que se llama el pincho, un pincho Toro Bravo, que es un pincho de 50 centímetros de alto, metido todas las variedades de carnes y tres tipos de salchichas. Buenazo también, pero un pincho de 50 centímetros. ¿Se consigue, digamos, mariscos, pescado sí, también? Sí, también tenemos. También tenemos parrilladas de pescados, pero como somos ecuatorianos, también tenemos unos tres platitos de la costa, por ejemplo, el encocado de camarón, el encocado de pescado y una parrillada de mariscos. No se puede poner muchos platos porque también se entorpece la cocina y, por supuesto, y es un caos total. Postres, dulces, también. En ese local tenemos puesto lo que es panadería, la pastelería y también tenemos heladería. Tenemos en el mismo local, producimos todo eso. Entonces, ¿ustedes producen? Ahí mismo, sí. Ahí mismo, o sea, ustedes hacen el pan, hacen los postres. Y helados mire también. Mire usted. Helado italiano. Entonces, de ahí sacamos y distribuimos a otros locales también, pero ahí es el centro, el acopio y el centro de trabajo. ¿Cuántos años existe el Toro Bravo? Tres añitos. Tres años. Está nuevo, pero lo que es la experiencia de trabajo y de negocios ya está muchos años, está 10 años lo que es la experiencia de panadería y obra de carnes también. Para los amigos, las amigas que nos están escuchando, ¿dónde está localizado? ¿Cómo llegamos a Toro Bravo? Fácil, llegar, fácil. Cogemos la vía que se va para, pasando Tambillo, cogemos la vía que se va para Riobamba antes de llegar a Machachi. 4 cuadras antes de la entrada a Machachi, en la vía principal, ahí estamos ubicados a mano izquierda. Dice Toro Bravo, una construcción grande, con ladrillo visto y tipo teja. Grande, al lado izquierdo, fácil de llegar. Qué bien. Esta mañana con don César Bravo, propietario de Toro Bravo, un restaurante que tiene apenas 3 años, es un restaurante joven, pero ya como él ha dicho, con más de 10 años de experiencia, con algunos plus, ustedes lo han escuchado, y pues queremos desearle tanto éxito, don César, como a todos nuestros emprendedores ecuatorianos, ¿no? Que siga adelante, que tenga constancia, que no pierda la fe en que pues esos sueños van a seguir, ¿no? ¿Ha planificado de pronto regresar para Europa o ya se quedó acá? Ya no, a darme una vuelta, sí, pero ya me quedo aquí en mi país. Mi país está bastante bonito, bastante lindo. Que la gente que administra el país, por favor, que lo haga mejor, porque hay mucha gente que todavía viene atrás y quiere emprender, quiere hacer algo. Y nosotros como empresa privada somos quienes desarrollamos el país, quienes damos mano de obra y quienes saca el país adelante. Por favor, entonces, un pedido de todo corazón a los administradores, a los políticos, que le dé mejores facilidades al emprendedor ecuatoriano, que le sacamos adelante, porque somos bien trabajadores. Eso es así. Mil gracias al señor César Bravo, emprendedor ecuatoriano y dueño ahora del Toro Bravo. Vamos a seguir con música y lo que viene es Porter, la China, y al regresar pues tenemos más de nuestra agenda cultural. Dicen que segundo Festival Internacional de Cine de Quito en el cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será una de las sedes del segundo Festival Internacional de Cine de Quito, organizado por la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas, del 15 al 20 de agosto en la Sala de Cine Alfredo Pareja. La inauguración se realizará el martes 15 de agosto, el día de mañana, a las 19:30, con el estreno de la película Verano 1993 de Carla Simón, España, con un tiempo de 97 minutos. Y bien, 10 películas participan en la competencia oficial de Ópera Prima Internacional, todas ellas de incuestionable calidad narrativa y estética, provenientes de geografías lingüísticas tan cercanas como Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil o España, u otras más distantes como Bulgaria, Turquía o Rusia. A ellas se suman en la categoría corto joven 31 cortometrajes en los que se ponen de manifiesto la diversidad, frescura de aquellos lenguajes que hoy por hoy pueblan el paisaje narrativo, visual y sonoro de nuestra cada vez más iberoamericana cinematografía. El calendario de la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura presenta entonces el día miércoles 16 de agosto a las 15 horas programa de cortos con presencia del director de la película Cielo Abierto, Santiago García. Luego a las 17 horas Pinamar de Federico Goldfried de Argentina, esto es dentro de la competencia oficial, y a las 19:30 Besbok, Godless, de Ralitza Petrova, Bulgaria, Dinamarca, Francia, competencia oficial. Y bueno, durante estos días, pues, compartiremos con ustedes este calendario de cine de la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, dentro del segundo Festival Internacional de Cine de Quito, en el cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es importante, amigas y amigos, que nosotros pues compartamos y seamos parte de este sinnúmero de eventos, tanto gestados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana como en instituciones públicas, privadas, que hacemos cultura acá en el Ecuador. ¿Recuerdan ustedes la semana anterior hablábamos de estas mesas temáticas? Fueron 9, ¿no? 1.200 gestores participaron en esta primera fase del Diálogo Nacional de la Cultura, un evento simplemente importante. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, instaló el miércoles anterior a este Diálogo Nacional del Sector de Cultura en la ciudad de Quito. Es un evento que encerró la primera etapa del proceso para la construcción de la política pública sectorial, en sintonía con la disposición del presidente Lenín Moreno Garcés. Raúl Pérez Torres enfatizó entonces que el Gobierno Nacional trabaja para que las condiciones del quehacer cultural mejoren y que el diálogo es la manera más idónea de lograrlo. La cultura es la carga de manifestaciones mágicas, lúdicas, religiosas, políticas, económicas. Es la portadora y generadora de valores insustituibles para completar la humanidad, dijo el secretario de Estado, al tiempo que destacó que durante esta iniciativa se debatirán intereses con el sector como la seguridad social, la institucionalidad, fondos concursables, el reglamento de la ley de cultura, entre otros. Este evento coincidió con el Día Nacional de la Cultura y el acto protocolar sucedió en el aula Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Participaron, entre otros gestores, Amapola Naranjo, asambleísta y miembro de la Comisión Legislativa para la Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología, Pablo Salgado, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, y Francisco Ordóñez, director del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego de este evento inaugural en los espacios del Museo Nacional, se instalaron también 9 mesas temáticas para estos diálogos, ¿no? Y las mesas se concentraron en temas como memoria social, patrimonio cultural, manifestaciones artísticas, como antes sucedió en 6 ciudades ya, como Guayaquil, Tena, Cuenca, Loja, Esmeraldas y también en Madrid, ¿no?, en España, con una participación consolidada de 1.200 artistas, promotores y gestores culturales. Para el actor Carlos Valencia, protagonista de la cinta Ratas, Ratones y Rateros, estos encuentros ayudan a lograr consensos a partir de la reflexión, la dinamización de procesos culturales, y lo fundamental es proyectar hacia dónde vamos y cómo generar esos recursos. Mientras que para Ataulfo Tovar, comunicador, músico, antropólogo, pues la convocatoria es característica de cada gobierno al iniciar su periodo para confeccionar una línea de trabajo, para sondear estas líneas del pensamiento cultural. Tan solo el seguimiento y la continuidad de lo que aquí se plantee marcará la diferencia, dijo. Las peticiones, necesidades y propuestas de los sectores del sector cultural, de los actores del sector cultural, se convertirán en insumos para la construcción de la política pública y el Plan Nacional de Desarrollo, a partir de su sistematización en un documento final que será presentado al presidente de la República el próximo 19 de agosto. Bien, bien por la cultura, bien por los gestores culturales, bien por este diálogo nacional, pues que ha tenido realmente como anfitriones a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Faltan 10 minutos para que sean las 10 de la mañana, amigas y amigos, y vamos a escuchar Rubia Sol, Morena, Luna, Caramelos de Cianuro. Una toma Prozac, como tic-tac, los pasa con coñac y con Balzac. La otra le gusta Arjona y Coelho, juega con su pelo, quiere ser modelo. Si uno es soledad y dos son compañía, tres es como jugar a los espías contra la KGB y la CIA. Una lleva el Edén en el sostén, esa se mueve bien. La otra también, una cree en duendes y en hadas, la otra cree en entrada, no cree en nada, no sé a cuál quiero más, ni cuál soporto menos, he sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno, y he aprendido que amar. Estamos de vuelta, las 9 de la mañana con 54 minutos, amigas, amigos. Y bien, tengo en mis manos esta invitación, esta programación incluida del 10º Festival Internacional Quito Blues 2017, del 21 al 26 de agosto. Todos los eventos son gratuitos, así es que estamos pues invitadísimos a disfrutarlos. El lunes 21 de agosto, el próximo lunes, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Víctor Mideros, A las 15:30 habrá la proyección Reseña Compilatoria Quito Blues 2008 al 2016. Luego, a las 16:15, conversatorio Blues Rock Ecuador y los inicios de la Academia Beatles a cargo de Franz Gallardo. Luego, pues la rueda de prensa, seguido de la tercera muestra de fotografía Quito Blues, acompañamiento musical de blues a las 18:30. Este Quito Blues, este colectivo, presenta por 10º año consecutivo a los mejores exponentes de talento nacional e internacional de blues. Entonces, pues, estamos invitados a disfrutar la emoción, ¿no?, de este hermoso género en diferentes actividades artísticas preparadas para este 10º festival. Hay la segunda muestra de grafitis, la tercera expo fotografía blues, la quinta muestra de poesía blues y la segunda muestra de baile blues. Encontré un sueño al que le podía hablar, un sueño que puedo llamar mío, Etta James. Dentro de este colectivo de Quito Blues, por supuesto, está apoyando esta iniciativa la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Embajada de Estados Unidos, SAFI y la Alcaldía de Quito. Dentro de los créditos que han situado acá, el productor general de Quito Blues es Carlos Patricio Recalde, producción general Margarita Altuna de Recalde, representante de producción y relaciones públicas Adrián Loor Albuja, de producción Marisela Balseca, diseño gráfico, estudio gráfico, video y fotografía de John Catus y dirección de evento grafitis Gerardo Gallego, dirección de baile blues Alexandra Ortega. Así es que, amigas, amigos, estamos a puertas ciertamente del 10º Festival de Blues de Quito 2017, del 21 al 26 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa y volvemos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Todos listos en la línea de partida. Señoras y señores, niños y jóvenes, en sus marcas, listos, ¡fuera! Si va de turismo unos días, no olvide proteger la playa, la selva, la montaña que le van a recibir. En el Ecuador, cerca del 20% del territorio son áreas protegidas, y es usted el principal responsable de su cuidado. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez.

del reglamento de la Ley de la Cultura que lesionan al propio Ministerio y a la Presidencia Nacional de la Casa de la Cultura, señaló. El reglamento fue hecho con total mala fe. Yo señalo con toda claridad y responsabilidad que ese reglamento fue hecho de una manera perversa, porque lo que se establece, entre otras cosas, es que los fondos que tiene la Casa de la Cultura sean divididos para 24 núcleos provinciales y le dejan sin un solo centavo a la sede nacional. Restrepo explicó que somos más de 300 funcionarios de la matriz los que quedaríamos sin fondos como presupuesto nacional. El artículo 40 del reglamento señala que los costos que generen el funcionamiento de la sede nacional y de la Junta Plenaria, que es la reunión de 24 presidentes de los núcleos, pues más el ministro de Cultura y el presidente nacional, que esos costos serán cubiertos por los núcleos provinciales de manera igualitaria. Es decir, que nosotros debemos funcionar de acuerdo con lo que buenamente quieran entregar los núcleos provinciales para la sede nacional, indicó Restrepo. Agregó que ese reglamento es ilegal porque la ley no señala eso y es inconstitucional porque violenta derechos de cada uno de los funcionarios, empleados y trabajadores de la matriz de la Casa de la Cultura. Bien, con esta noticia pues, nosotros también queremos cerrarla invitándoles a ustedes para que vengan y visiten los museos que justamente por el Día Nacional de la Cultura fueron reabiertos, reaperturados, como el Museo Etnográfico de Instrumentos Musicales de Arte Contemporáneo y el Archivo Nacional de Música. A propósito de ello, pues queremos decirles que todos ustedes serán muy bienvenidos. También se desarrollarán de aquí en adelante eventos artísticos, conversatorios, exposiciones pictóricas y, por supuesto, las obras editadas por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a todas y a todos a visitar sus reaperturados museos. 10:05, vamos a la música, y José Madero nos dice, no como el filme. Luego vamos a escuchar un producto pregrabado. Y ya seguimos con más de La Rayuela. Serenidad.

noche más, viviendo en esta triste soledad, tratando de hallarle algún sentido a este mundo mío. Sé que pasará, que la vida debe continuar, pero no sé por qué aún sigo perdido. Y quisiera saber por qué esa decisión, qué fue lo que pasó. Pensabas que lo que sentí era absurdo. Tú dijiste que te habías cansado y decidiste escapar. En cambio yo me he quedado solo con mi guitarra. Sentí que merecía algo mejor. Volví a reír, volví a encontrar el rumbo. Siento en mi corazón que aquella decisión ha sido lo mejor que me pasó. Tú ahora has descubierto que soy tu mundo. Piensas que el dejarme fue algo absurdo. Tú dices que me has extrañado y decidiste regresar. En cambio yo prefiero estar solo con mi guitarra. Tú ahora has descubierto que soy tu mundo. Piensas que el dejarme fue algo absurdo. Tú dices que me has extrañado y decidiste regresar. En cambio yo prefiero estar solo con mi guitarra. En cambio yo prefiero estar solo con mi guitarra. 10 de la mañana con 37 minutos y continuamos con más de La Rayuela. Ya me encuentro pues con Luis Dayala, quien es guitarrista de esta banda que acabamos de escuchar, 30, y pues estábamos escuchando En Cambio Yo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues quisiera que nos cuentes primero quiénes son los integrantes de esta banda, que pues ya la hemos escuchado en anteriores ocasiones aquí en nuestro programa, así que pues cuéntanos. Bueno, 30 nace en el 2013. La idea de hacer la banda fue de hacer música. Iniciamos con un par de covers, luego seguimos trabajando con música inédita. 30 somos 6 personas. Está Luis Enrique, que es el baterista, Lalo Álava, el vocalista, Adrián Mendoza, el otro guitarrista, Javier Álava, el bajista, y mi persona, que soy la otra guitarra también en 30, ¿no? Bueno, pues les comento, amigas, amigos que nos escuchan, que 30 ha participado en varios festivales y eventos, como es Rock Bahía en 2013, Canoa Fest en 2014, y bueno, tienen realmente una amplia trayectoria. En este momento se encuentran promocionando su primer disco, que es titulado Ciudades de Fábulas y Tiempos Tardíos. Cuéntanos, ¿cómo comienza la producción de este disco? Bueno, como te digo, luego que nos consolidamos como banda, nos sentamos a conversar, dijimos, o sea, el propósito de nosotros es hacer música inédita, no queremos hacer covers. Sí hacemos un par de covers, pero el propósito general de la banda es hacer música inédita y sacar adelante un proyecto inédito para salir en el Ecuador, ¿no? Y es así como comenzamos a componer, comenzamos a trabajar con canciones. Las canciones quizás son muy diferentes a lo que suenan ahora. Tuvimos la bendición de contar con un productor quien nos dio un norte para poder trabajar en nuestro disco, quien nos ayudó a producir todo lo que es el disco, la preproducción, postproducción, nos hizo la grabación, sesiones de fotos, nos dio un aire más profesional a la banda, ¿no? Y es así como ya cuando llegamos al punto de tener nueve canciones para el disco, dijimos, hagamos, o sea, imprimamos esto y saquemos un disco, ¿no? Y nosotros estábamos pensando nombres durante... Cuando empezamos como banda, siempre tuvimos la idea de llamar al disco Ciudad de Fábulas y Tiempos Tardíos. Un nombre bastante bastante surreal, bastante bastante abstracto. Y inclusive se refleja eso en la portada del disco, ¿no? Y con nueve canciones fue como nació este disco. El disco lo grabamos aproximadamente en el 2015. En el 2016 ya estábamos listos ya estábamos listos para sacar el disco. Luego vino esta cuestión del terremoto que nos afectó, nos retrasó bastante. El disco lo pudimos sacar unos 2 meses después del terremoto aproximadamente. Luis, es algo importantísimo estos datos que nos revela, es justamente un integrante de esta banda 30. En efecto, pues vamos a hablar de más detalles a profundidad más adelante, pero a mí me llama bastante la atención y quisiera que sobre eso empecemos también a tratar. Esta banda nace por el año 2013 en Bahía de Caracas. Uh-huh. Me asombra la locación. Bahía de Caracas, pues no se ha escuchado mucha banda que venga de allá, ¿no? Coméntanos cómo sucedió el origen de esta banda. Verás, en Bahía de Caracas hay una escena rockera. Y toda la escena rockera somos panas porque somos muy pocos. Y la mayoría de nosotros tocamos un instrumento. Yo la verdad yo he tocado en algunas otras bandas que hemos hecho en Bahía, pero con 30 tenemos otro tipo de proyección. Y como te digo, o sea, hay la afición a la música, no hay una escena musical grande como lo hay aquí en Quito, como lo hay en Guayaquil, como lo hay en Cuenca, hasta podríamos decirlo. Pero nos encontramos músicos y decidimos hacer este proyecto, decidimos sacar adelante este proyecto. Y pues en el año 2013, ¿cómo? Quisiera que nos cuentes más cómo se juntaron estos músicos. Verás, todos son amigos de barrio, podría decirse. Lo que pasa es que Bahía de Caracas es una ciudad tan pequeña que todo el mundo se conoce entre todos, o sea, y los que somos músicos obviamente nos vamos a llevar mejor. Y es un círculo bastante pequeño, todos vienen de una trayectoria musical bastante grande, de bastantes años. Yo soy el menor con el baterista, yo soy el menor de hecho de los músicos que hay en Bahía de Caracas, porque todos son ya, o sea, personas que van de los 30, 33, 35 años, ¿no? Tengo 27 años y estoy haciendo música, yo tengo haciendo música ya desde los 15 años, si no me equivoco. Y los otros muchachos también vienen haciendo bandas desde que tenían así mismo 15 años, ellos que ahorita tienen 30, 33 años. Y 30 se centra, 30 lo forma Adrián Mendoza, ¿no? El guitarrista de la banda, ¿no? Él tiene la idea de hacer una banda, con él ya éramos amigos, él me dice, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, acolítame con una canción, y al final hasta aquí, todavía sigo aquí, todavía sigo con 30, ¿no? Y seguiré. Y asimismo él tenía a sus otros amigos, que uno era bajista, otro era vocalista, otro era baterista, y les comentó del proyecto, les dijo, ya chévere, intentemos a ver qué sale. Vieron que el proyecto sí dio, que sí nos entendíamos musicalmente, y ahí a partir de eso ya comenzamos a componer lo nuestro y nos entendemos musicalmente hablando. De cierta forma, pues esta locación, Bahía de Caracas, es una ciudad muy transitada, digamos, por los turistas. En este caso, pues y muy cercana, ¿no?, al mar. ¿Cómo es que se hace rock en esta región y cómo es que se logran consolidar ya años posteriores? Yo te diría que el trabajo es más complicado. Que el trabajo en un lugar como Valle de Caracas es un poco más complicado debido a que no hay la apertura para el tipo de música que nosotros hacemos, a pesar de que no es una música muy, no es una música pesada en realidad, es un rock, hard rock bastante comercial de hecho. Y esa fue nuestra idea, ¿no? Hacer algo que pegue para todo, que le pegue a todo mundo, que todo mundo le lo encuentre agradable, ¿no? Y esa fue la idea de hacer 30. Como te digo, es más complicado si en una ciudad tan pequeña como Bahía de Caracas, porque no hay apertura, hay pocas radios, no se hacen conciertos, y eso nos motivó a buscar escena en otros lados. En otros lados, tanto que, bueno, obtuvieron el segundo lugar en el reality show Heavy Fest, realizado en el año 2013 por Televisión Manavita, y también pues en ese sentido, pues en el 2013 también fueron considerados como mejor grupo de su ciudad por el sitio online Bahieños y por el mundo. Cuéntanos de estas dos participaciones, en especial por el reality show, que llama bastante la atención. Bueno, el Heavy Fest es una cosa bastante curiosa porque fue realizado por J.G., quien es un reconocido presentador manavita desde Puerto Viejo. Él tiene su programa Video Control Internacional, si no me equivoco. Él siempre tuvo la idea de apoyar a las bandas que estén saliendo, que estén surgiendo. En ese tiempo estábamos recién surgiendo. Y crea esta cuestión del Heavy Fest con el apoyo de este grupo Julian's Fire de Colombia. Y él realiza este proyecto de elegir bandas para participar en un concurso y para que se presenten posteriormente, luego de haber ganado el concurso, en el festival anual que realiza JG. Y, o sea, entramos al concurso, ya dijimos, ya bueno, participemos, toquemos, esto nos va a dar cobertura. De hecho, tuvimos bastante cobertura porque logramos salir en Televisión Manavita, logramos salir en radios, porque estuvimos rotando en Puerto Viejo bastante en ese tiempo. Y bueno, quedamos en segundo lugar, pero tuvimos la experiencia de haber participado, de haber conseguido cobertura para nosotros. Con respecto al mejor grupo 2013, esta denominación, esta cuestión del mejor grupo del 2013, éramos un grupo que recién estábamos surgiendo, así que sí teníamos la atención de bastante gente en Bahía, porque éramos un grupo nuevo, algo novedoso hasta cierto punto. Y la persona que realizó esta persona hace alguna premiación, es una idea de esta persona, hace premiaciones a personas que sobresalen en Bahía de Caracas, en cualquier ámbito, en cultura. Y nos decidió premiar, lo cual también fue un honor para nosotros como banda. Bueno, esta ciudad, lo recalco, ¿no?, que por cierto trae una magia, ¿no? Bahía de Caracas es una magia. Lindo Bahía. Lindo, turístico, a eso hacía referencia hace rato, ¿no?, con que quizás sea muy transitado a nivel de extranjeros, ¿no?, pero quizás a nivel nacional la población quizás un poquito menor, digamos, de esa forma. Y pues en ese sentido es asombroso que agrupación salga de esa locación ecuatoriana. Claro. Y pues y quisiera hablar de eso, y si sin temor a equivocarme, pienso que el título de su álbum, Ciudad de Fábulas y Tiempos Tardíos, hace referencia a su propia ciudad. ¿Me equivoco o no? Puede ser. O sea, es la cuestión de cómo lo tome la persona. Como te digo, nosotros quisimos sacar el disco y que sea del agrado de todo el mundo, que sea del agrado de Bahía, porque al final de cuentas nuestra ciudad es rico hacer música en Bahía, es rico ensayar allá, porque hay muchas más facilidades, es mucho más cómodo estar allá. Me refiero a que tú puedes ir de un lado, puedes estar en otro lado en cuestión de 5 minutos, no tienes que preocuparte tanto por estar tarde, y es una cuestión, como te digo, bastante cómoda el estar allá en Bahía de Caracas, y es la ciudad donde nosotros nos criamos. Nosotros le tenemos bastante cariño, yo le tengo bastante cariño a Bahía de Caracas. Ahorita lamentablemente el terremoto nos dio palo durísimo, pero tengo la certeza de que poco a poco poco a poco nos iremos recuperando. Cada quien pone su granito de arena. Nosotros quizás a través de la música logremos llamar la atención del turismo, del turismo, para que se dirijan hacia Bahía de Caracas. Bueno, pues vamos a escuchar una canción más para pues después hablar precisamente de cómo fueron saliendo estas canciones y qué sucedió en el terremoto. Vamos a escuchar este tema, esa oportunidad, ¿sí? Esa es mi favorita del disco. Sí, la favorita del disco. Sí, mi favorita del disco. Ahí nos cuentas por qué. Ahí nos vamos a contar por qué. Y también es asombroso este dato que nos revela Luis, el hecho de que también surgió la producción en el marco justamente del terremoto, ¿no? Es importante también. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Área protegida! ¡Ahí vamos! El ingreso de turistas en áreas protegidas debe hacerse por los puestos de control establecidos. Si llevas un vehículo, úsalo solo en los lugares permitidos. La reserva es tuya y de todos. Cuídala.

yo dije, le voy a meter mano a esta canción con lo que son los solos, con lo que son los pequeños arreglitos de guitarra, y por eso es mi favorita, por eso es una de mis favoritas, porque está ahí la otra canción que también me encanta mucho, que también le metí mano durísimo. Bueno, pues antes de la pausa y también fuera de micrófonos estábamos hablando de cómo fue la producción del disco y lo que sucedió dentro de la producción, que fue pues el terremoto. Cuéntanos un poquito de esto. Ya, verás, como te digo, cuando empezamos la banda tuvimos la bendición de que un amigo nuestro que estudiaba, que trabajaba, él es productor de sonido, es fotógrafo, es todólogo él en estas cuestiones, ¿no? Llegó a Valle de Caracas porque él es de allá. Estuvo un tiempo en Valle de Caracas, él se acercó a nosotros, tuvo un acercamiento con 30 y dijo, trabajemos juntos, y nosotros dijimos, sí, está bien, ¿no? Como te digo, las canciones, como están en el disco, son muy diferentes de cómo empezaron, porque hubo un trabajo fuerte de producción, ¿no? O sea, nosotros tocábamos las canciones y le decíamos, y Pablo César nos decía, sí, se hace de esta manera, hagamos de esta manera, cambiémosle esto otro, y llegaron a lo que son ahora. Y de esta manera se las grabaron. Con el disco lo grabamos en Bahía. Se lo produjo en Bahía, se lo grabó en Bahía de Caracas. Se lo imprimió en Colombia, si no me equivoco. Sí. Y como te digo, fue un trabajo bastante chévere. No tan cansado, pero fue bastante chévere el trabajo. Porque íbamos a grabar y... O sea, nosotros grabábamos, escuchábamos cómo iba quedando hasta que ya quedó el material que es ahora. El disco se lo masterizó en Argentina, se lo envió a grabar, y en ese momento pasa el terremoto, en el proceso en el cual nosotros ya estábamos por finalizar, ya por traer los discos a Valle de Caracas, ocurre el terremoto, lo cual nos retrasó bastante. Fue una época bastante dura para nosotros, como banda, para nosotros como familia. Afortunadamente no tuvimos que lamentar ninguna pérdida. Nuestra sala de ensayo sí se dañó bastante. Como te estaba contando, los muchachos estaban ensayando cuando sienten el terremoto. Yo me encontraba aquí en Quito. Los muchachos estaban ensayando y fue la desesperación de salir, el escuchar cómo se caía. Justo a la otra cuadra se cae un edificio entero. O sea, fue una cuestión bastante traumática para los muchachos. Ese rato salir a oscuras y no saber a dónde ir, o sea, el peligro en el que corrían también fue bastante bastante complicado, porque la mayoría tienen su familia, todos tenemos nuestras familias, ¿no? Todos estábamos preocupados por la situación del terremoto, sin saber qué hacer. Yo acá en Quito sin saber qué hacer, sin poder comunicarme con mi familia. Afortunadamente pude comunicarme con mi familia, ellos pudieron llegar de sus familias, y ese lapso nos retrasó, nos bajó los ánimos, así como a todo el Ecuador, pienso yo. Y fue una época bastante complicada, que al final de cuentas se supo superar y se está superando. En este momento yo sostengo el disco en físico de la banda 30, este álbum titulado Ciudad de Fábulas y Tiempos Tardíos. De cierta forma nos asombra a mí, a Fernanda, este hecho de que la portada es una especie de creación surrealista, ¿no? Surrealista, pero que de cierta forma, si no me equivoco, hace quizás alguna premonición, digamos, sobre el terremoto, porque yo veo una ciudad casi casi como en destrucción. Quizás ahorita me estás haciendo erizar. Pero o sea, ahorita me pones a pensar en esta cuestión y quizás hay un reloj, hay cierto nivel de destrucción, hay una persona cayendo. Obviamente lo que ocurrió fue una cuestión bastante dura para mucha gente que perdió su familia, que perdió su hogar, para nosotros también, porque reconstruir nuestros hogares, reconstruir nuestra resiliencia como ciudad, como familias, fue una cuestión bastante complicada, como te menciono, pero que se ha logrado, que se está superando, ¿no? Que se está superando, pero quedan aún los estragos de lo que fue este terremoto. Quizás como una premonición, no sabría decirte, nunca pensamos en eso cuando se elaboró, cuando nos pasaron la portada del disco, porque esa fue la idea, ¿no? O sea, fue como el título del disco, de Ciudad de Fábulas y Tiempos Tardíos, una ciudad, una distorsión en el tiempo, y eso. Bueno, esperamos que no haya esta premonición tampoco, ¿no? En otros siguientes discos, pero en todo caso, pues, es un fabuloso trabajo el que se encuentra aquí, pues, ya en físico, en nuestras manos, los tiempos coincidieron y pues ya están aquí, se acabó la producción de este primer disco y entendemos que ya se está gestando ya la segunda producción, el segundo álbum. Más detalles de eso, por favor. Sí, bueno, tan pronto como acabamos el primer disco, este primer disco consta de 9 canciones y nosotros decidimos, o sea, nosotros lo que dijimos, o sea, ya tenemos que seguir teniendo más repertorio, creando más repertorio, y fue así como decidimos ya empezar a trabajar en canciones para el segundo disco. Tenemos aproximadamente unas 5 o 6 canciones que de las cuales estarán sonando, estaremos tocando unas 4 en vivo, no las tenemos grabadas aún. Tendríamos que entrar a trabajo de producción para que sean grabadas y posteriormente puestas en un CD. Qué interesante, y pues acabo de ver en este momento, aquí en la reseña que nos han entregado, que en 2014 participaron con Fanny Lu en un concierto que dio pues allá. 30 fue una banda telonera. Abrió a Fanny Lu. Esta es, creo que, una nota especial, ¿no? Un dato muy especial frente a 30.000 espectadores. ¿Qué se siente, pues? Fue una cuestión bastante intensa para nosotros, ¿no? Porque ya cuando el municipio del Cantón Sucre dijo se va a traer a Fanny Lu, ya de por sí se esperaba que venga bastante gente, y cuando nos dicen a nosotros creemos que ustedes abran a Fanny Lu, nosotros dijimos ya, pues, hagámoslo, no hay ningún problema. Sí fue bastante intenso el llegar a un escenario con 30.000 personas, que era una marea de gente increíble, que nunca había tocado para tanta gente. Y sin embargo perdimos los nervios. Eso no les puedo decir cómo perdí los nervios, pero los perdí. Okay. Y lo logramos, o sea, tocamos y sacamos adelante el concierto. Qué interesante. Bueno, pues continuando con más música, para que pues nos escuchen estas canciones que están en el CD, vamos a escuchar Mujer de Cuatro Letras. Sí, vamos a escuchar este track, por favor, del disco Ciudad de Fábulas y Tiempos Tardíos, de la banda 30, Mujer de Cuatro Letras. Sí, volvemos con más detalles y quizás detrás de los micrófonos, detrás del aire, pues nos pueda decir cómo perdió los nervios. ¿Cómo se quitó los nervios? Quisiste saltar, quisiste volar. cambiar, quisiste besar. Unos labios sinceros a quienes amar. Quisiste saltar, quisiste volar. Mujer de cuatro letras, quisiste escapar. De la mañana con 12 minutos, ahí estaba Mujer de Cuatro Letras de la banda 30. Estamos en este diálogo justamente con Luis Ayala, guitarrista de esta agrupación. Este dato interesante, ¿no? Que esta agrupación se haya desarrollado, se haya formado en el 2013 en una ciudad tan alejada, digamos, de nuestro país, Bahía de Caracas. A la vez tan alejada, pero a la vez tan conocida, ¿no? Porque es un centro turístico muy famoso, un balneario muy interesante aquí en nuestro país. Y pues, ya los minutos se nos agotan, ¿no? Se nos agotan, ya es las 11 de la mañana con 13 minutos y queremos agradecer pues la presencia de Luis y simplemente que nos pueda reiterar los números de contacto, nos pueda ayudar con redes sociales de la agrupación, cómo buscarles y precisamente si es que hay alguna oportunidad, una coyuntura, un concierto, pues con gusto informarlo. Este es el momento. Muchas gracias, Luis. Ya, primero les agradezco mucho por la invitación, por la entrevista, por el espacio que nos están dando. Es difícil para un grupo de tan lejos lograr llegar a, por ejemplo, acá a Quito, ¿no? Los teléfonos de contacto, el 09682-43-345. Repito, el 096-82-43-34-5 para contratos o festivales. El correo de la banda es 30 con el 3 en vez de la E .oficial@gmail.com. Repito, ¿no? 30 con el 3 en vez de la E .oficial@gmail.com. Estamos en las redes sociales como Facebook es /30. Estamos en YouTube como 30 Oficial, en SoundCloud como igual como 30 Oficial, somos de Bahía de Caracas y hoy quiero hacerles un anuncio. La próxima semana nos encontraremos presentando en la ciudad de Guayaquil en dos festivales. Sí, 25 y 26 estaremos en la ciudad de Guayaquil, es parte de lo que de la coyuntura que nosotros hacemos y estaremos en estas ciudades presentándonos por segunda y tercera vez. Qué bueno que se escuchen esas noticias, que el rock nacional también se expanda por otras ciudades y pues ahí está la agenda cultural. Si usted desea acompañar a esta banda, pues con gusto, ahí está. 25 y 26 en la ciudad de Guayaquil, 30 se va a presentar. Vamos a despedir este bloque de entrevistas con una canción más. Vamos a escuchar Corazones que Explotan de esta banda y pues agradecemos el tiempo destinado a Luis y pues les esperamos en otra ocasión ya con la banda entera, ¿no? Sí, sí, sería muy cuando bueno. Vengamos a Quito, con gusto a venir. Me para escriben acá. Y sí, aquí, sí, perfecto, estamos abiertos. Así es, adelante con el tema. En las noticias de hoy, la ola de crímenes en la ciudad no ha cesado. El asesino sigue suelto. Queremos que nuestros hijos no nos sean arrebatados. Familias claman justicia. God. Bien, seguimos con más de La Rayuela, amigas y amigos. Son las 11 de la mañana con 20 minutos y nos acompaña esta mañana Ricardo Jiménez. Él es vocero oficial de Cruz Roja Ecuatoriana. Ustedes lo conocen, él ha trabajado con nosotros ya algún tiempo, ¿no? El aporte de él es importantísimo. Hemos hablado ya de derechos de las personas viviendo con VIH por mucho tiempo. Y sin embargo, qué importante es que sigamos subrayando algunas cosas como el derecho a la igualdad, a la no discriminación, entre otros más, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, integridad personal. Pero yo quiero decirles algo, Cruz Roja Ecuatoriana en este sentido trabaja inagotablemente ya por mucho tiempo y claro, no solamente en este tema, también en otros temas. Ricardo, como siempre, mil gracias por estar acá. Cuéntanos un poquito, ¿en qué están trabajando ahora? Bueno, al momento estamos pensando en un proyecto de movilidad humana relacionado, no directamente, pero sí tangencialmente, con VIH. Porque, como tú conoces, en la hermana República de Venezuela, falta todo, ¿no? Entonces no hay medicación. Muchas personas en su desesperación están viniendo al Ecuador a recibir atención de salud en varios temas. Leucemias, cánceres, hasta diabetes. Y por supuesto también vienen por el tema de VIH. Entonces estamos pensando en encontrar la manera de, específicamente ya trabajamos al momento en referencia, es decir, viene una persona de cualquier país del mundo y aquí tiene que encontrar la satisfacción de su necesidad, sea esta VIH, sea esto leucemia, sea esto cáncer, sea esto cualquier cosa que se trate, cualquier enfermedad, cualquier problema de salud. Y entonces se les refiere y pero lamentablemente estas personas también están en una situación grave a nivel económico, es decir, que no cuentan con los recursos ni siquiera para sostenerse, ni siquiera para mantenerse, ni siquiera para comer. Y entonces es ilógico que en nuestro país están encontrando atención de salud, pero tampoco, pero no están teniendo las posibilidades de sostenerse, de mantenerse, de llevar una vida digna. Entonces, estamos pensando en alguna manera de lograr que estas personas accedan a un trabajo digno, a accedan a una manera de ganarse la vida y, por supuesto, a regularizar su situación en el país. En Cruz Roja tenemos, como tú mencionas, uno de los programas de principios y valores. Lamentablemente hoy no pudo estar presente la persona de principios y valores, que nos hubiera comentado de mejor manera cómo están trabajando, pero trabajamos mano a mano, aunando esfuerzos, con Salud Comunitaria, que es donde yo trabajo, y dirigiendo, refiriendo a estas personas a los hospitales públicos, y luego la situación se pone bastante más grave, ¿no? Entonces tenemos varios socios y aliados estratégicos que se encargan precisamente de esta situación. Últimamente con la crisis económica o con las dificultades económicas que atraviesan todos los países de América Latina y específicamente el nuestro, estas personas no pueden acceder a regularizar su situación laboral, de vida en el país, y entonces es importante ver cómo se hace. Nos hemos encontrado con una pared, una calle cerrada, no hay mucho que se pueda hacer, y entonces los técnicos de Cruz Roja, las autoridades de Cruz Roja, en este momento están empezando a ver la manera de hacerlo, ¿no? Recuerdo en algunas ocasiones habíamos conversado que inclusive para, sin que exista este fenómeno de la migración desde Venezuela para acá todavía, ya eran pocos y en otros momentos ninguno los medicamentos que se necesitaban. esto de intentar esta ayuda, de esta solidaridad, pues complica la situación de los nuestros, de todos. Complica la situación de lo ya existente, porque en el transcurso de 20 años, yo tengo trabajando en este tema 17 años, se ha hecho muchos avances, se ha logrado muchos avances, que haya acceso integral a atención de salud, es decir, incluye medicación antirretroviral para las personas con VIH, para deberíamos hacer prevención, desde luego, que hemos hablado varias veces que no se hace, porque el número de casos está duplicado, el número de fallecimientos, de acuerdo a fuentes no gubernamentales, pero sí a estadísticas relacionadas, por ejemplo, el INEC señala que ya en casi todos los cantones del país hay una persona que ha egresado por una situación complicada por el VIH de los hospitales públicos o que ha fallecido. Inclusive te mencionaba alguna vez, Beatriz, que es muy preocupante que en la sierra del Ecuador, donde la epidemia no estaba tan aguda, no había golpeado tanto a la sierra del Ecuador, este rato está apareciendo casos en Bolívar, en Guaranda específicamente, en el hospital de Guaranda hay registros de personas que han egresado por el tema de VIH, también hay fallecimientos por el tema de VIH, y eso se repite en Cotopaxi, se repite en Chimborazo, en provincias antes que estaban ausentes de esta problemática. Pero si eso es así, no cabría una campaña masiva, ¿no?, desde el oficialismo mismo para, pues, justamente prevenir, para educar un poco, para informar a la ciudadanía, porque siendo la situación a ese nivel, pero no escuchamos todo lo que deberíamos, ¿no? Con mucha preocupación y tal vez con bastante curiosidad, yo me pregunto si las autoridades están informadas de la gravedad de la situación, porque en los reportes que escuchamos, en los reportes que oímos, parece que todo está resuelto, todo está solvente, todo está funcionando bien, y vemos que los recursos económicos están empezando ya a faltar. Últimamente las personas que acuden a nosotros han reportado, por ejemplo, que no hay una prueba que específicamente determina cómo está el sistema inmunológico de las personas con VIH o de las personas recién diagnosticadas. Y esto es muy grave porque sin esa prueba no se puede ingresar al sistema público de salud. Entonces, conozco que personas allegadas o las personas que están en este problema habían consultado con la Defensoría del Pueblo para saber qué hacer en el caso de que no reciban esta prueba que es crítica, vital, para referirles o para ingresar al sistema público de salud. El malestar era porque sin esa prueba no pueden ingresar y el caso ni siquiera se registra. Uh-huh. ¿Y qué pasa con una persona que viene con un diagnóstico tardío, tal vez viene en fase SIDA y llega muy tarde? Llega muy tarde y fallece, ¿no? Fallece porque ya el médico en sí no puede hacer nada, porque ya es muy tarde para proceder. Claro. Entonces, bastaría que haya esta determinación de la cantidad de defensas que tiene esta persona en el organismo para saber si es necesario ya darle medicación, ingresarle al hospital o decirle, lamentablemente llegó muy tarde. ¿Ustedes tenían grupos de apoyo en Cruz Roja todavía? Continuamos trabajando mucho con los grupos de apoyo. Hay hay grupos de apoyo para leucemia, más a nivel de Cruz Vital. Ellos manejan mucho temas de problemas en la sangre como la leucemia, como la esta situación que no, la sangre no coagula. Se coagula. Hemofilia. Y también varios tipos de cáncer. Y en sede central tenemos los grupos de apoyo para VIH, que por cierto están bastante grandes.

séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 09-95-55-03-83 o al 29-02-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. En parvada. En jauría. En colmena. En manada. En rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Once de la mañana con 33 minutos y continuamos con más de La Rayuela. Me encuentro en este momento con Cristian Vázquez, quien es pues representante de Catman y Dogin, y nos viene a hablar de un evento que pues será este 19 y 20 de agosto, que es el Animal Fest de verano capítulo agua. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias, contento de estar aquí. Y sí, pues estamos nosotros expectantes ya de este evento que se nos viene este fin de semana, el Animal Fest de verano, segunda edición. El año anterior fue un éxito total, lo hicimos solo el sábado el año anterior y tuvimos un estimado de unas 2.000 personas. Entonces este año esperamos que se doble ese número, que vengan muchas personas, que haya muchas solicitudes de adopciones responsables y también muchas donaciones. Cristian, antes de hablar ya del evento, quisiéramos saber a qué se dedica o qué es Catman y Dogin. Bueno, Catman y Dogin es una organización sin fines de lucro, es decir, de la ciudadano civil. Nosotros, nuestra labor principal es el rescate de animales en estado de indefensión, es decir, animales que están en calle, atropellados, enfermos, violentados de alguna forma, puede ser psicológica incluso, o son víctimas de violencia física también. Pero hemos dado y pensamos que es la solución ir dando el paso hacia otro tipo de activismo, tratar de incidir en las políticas, en las ordenanzas, en la conciencia social, también a través de campañas de educación, de sensibilización. Es muy importante la labor de rescatar un animal. De hecho, cuando tú sacas un animal de la calle, le estás cambiando la vida absolutamente a ese animal. Pero te pones a pensar, ¿y los otros 690.000 perros que se quedan en la calle? Entonces, para esos perros que nunca van a estar en un refugio, es que nosotros hemos pensado que la solución es ir trabajando desde otras áreas ya. ¿Qué áreas son estas en las que están pensando trabajar? Bueno, en primera instancia, como Catman siempre ha tenido como esa, digamos, esa virtud de poder transmitir mensajes positivos, y en este caso utilizamos esa cualidad para hablar sobre bienestar, para sensibilizar, es decir, en el plano de educación un poco, desde lo que está en nuestras capacidades, ¿no? Creemos que este tema de los animales, y no solo los callejeros, perros, gatos, en general de los animales, tiene que ser tomado en como una política de Estado. De hecho, el Ministerio de Cultura tiene alguna, me parece que ya han incluido algo sobre bienestar animal en sus libros, y tienen como ese, bueno, hay una figura legal que no recuerdo, pero es como una, que les instan a que topen el tema de bienestar animal de forma más contundente, ¿no? Entonces, otras áreas de en las que estamos trabajando, bueno, tengo que decir las del activismo en calle, cuando hay marchas, cuando hay plantones, cuando hay algunas actividades. También el activismo en el tema de leyes. Entonces nosotros apoyamos todo lo que son los cambios en que propenden a mejorar nuestras leyes, ¿no? A cambiar ordenanzas o, aquí tengo que decirlo, a prohibir ciertos tipos de cosas. Como estuvimos fuertemente inmiscuidos en el pasado enero, febrero, en el que con un montón de organizaciones, no solo Catman, un montón de organizaciones de Quito y de varias provincias, se logró en algo frenar el Código Orgánico de Ambiente, tal cual se lo iba a aprobar. Había un montón de cosas que le ponían el Ecuador en un estado de, yo me atrevo a decir, de regresar unos 50 años de atrás. Se querían aprobar cosas como la cacería deportiva, se querían aprobar cosas como darle una salvedad a las corridas de toros. O sea, ya eso es un paso para que se convierta en patrimonio cultural intangible. Cosa que hemos visto que no es un pedido de nosotros, de la sociedad que está ya en desacuerdo. Hablamos de porcentajes altísimos. En Quito, la última encuesta que se hizo en este año nos da datos de que el 73% de quiteños con mayor aceptación en la zona rural aprueban, escúchese bien, la abolición, prohibición de las corridas de toros. Ya. Esto ya ha trascendido los temas de las personas animalistas, entre comillas, ¿no? Sino es una cuestión social. Bueno, hemos estado involucrados en temas como este, tratando de bloquear ciertas, ¿qué te digo? Como acciones como la traída de animales exóticos, como lo que pasó con las jirafas que igual nos llegaron. A veces ganamos, a veces perdemos, pero es una lucha de continuar, ¿no? No podemos nosotros desfallecer porque de nosotros dependen varias vidas, y tengo que decirlo así, varias vidas de animales que están en nuestros refugios, de animales que no están en nuestros refugios y de animales silvestres que podrían estar en cautiverio, animales silvestres que pueden ser vendidos, animales exóticos traídos acá. Entonces el mundo, digamos, o la acción en general de Catman y pienso de las organizaciones que están acompañándonos en el Animal Fest, y tengo que decir otras que no están también, se ve como ya abocada a trabajar en otros sentidos ya. O sea, ya tenemos que trascender y ver este tema de los animales de forma más global realmente. Y este es precisamente lo que busca este Animal Fest, precisamente por esto tiene este nombre Capítulo Agua, que es buscar no solamente la conciencia animal, sino también la conciencia ambiental del agua. Precisamente pues en Facebook encuentran Animal Fest de verano y podemos encontrar los tips para cuidar el agua, por ejemplo. Así es. Bueno, este año es la segunda edición del Animal Fest, pero es el primero que le dedicamos un capítulo o algo específico sobre ambiente, en este caso el agua. Y lo hemos decidido así porque creemos que todas estas posibilidades que nos brindan, por ejemplo, los medios de comunicación y que nos dan las redes, también aprovecharlas para hablar sobre la importancia que tiene el agua en nuestras vidas y lo que podría pasar si es que ya no lo tuviéramos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, este tema ya se vuelve más integral. Nosotros creemos que los temas de problemáticas sociales hay que tratarlos de forma integral. Es así como lo ambiental no puede estar separado de lo animal, el bienestar de la ecología y cosas por el estilo, así como la violencia de animales separada de la violencia de personas. Entonces, todo hay que tratarlo integral. En este caso, el Animal Fest de verano, Capítulo Agua, les invita a todos, amigos y amigas, a que entren al evento y compartan sus tips de cómo protegen ustedes el agua en su casa. Habrá cosas que uno las hace de forma espontánea, pero que pueden ser muy valideras si yo las conozco, ¿no? Y lo mismo, lo que yo hago en mi casa, de pronto puede valerle a una persona, ¿no? No solo pensando en el tema de ahorrar el agua y cuidar el planeta, sino también en el tema económico, que es algo que también nos mueve bastante. Desde el día de hoy, en horas de la noche, vamos a lanzar una miniserie de microvideos en los que vamos a estar topando diferentes temáticas del agua. En esta noche nos toca el tema de las aguas residuales. Entonces, de esta forma, aparte que llevamos un poco de información, seguimos invitando a las personas que se junten al evento de este fin de semana. Hablemos más detalles de ese evento, precisamente. Este 19 y 20 de agosto será el Animal Fest de verano, con su capítulo agua. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la zona canina del Parque La Carolina. Esto en la Avenida República, frente al Mall El Jardín. Cuéntanos, ¿qué actividades se van a dar en el evento? Bueno, el evento primero tiene como, digamos, un eje central y muy importante, el apoyo de músicos, de artistas solidarios, conscientes, que van a brindar su talento para que el público pueda entretenerse, pueda disfrutar, pueda compartir. Entonces vamos a tener música en todos los géneros. El día sábado vamos a tener el formato de solistas y dúos, y el día domingo sí el formato grande, bandas, ¿no? Que van desde lo que hablamos hace un rato, desde el pop hasta el punk. Entonces, para todos los gustos, todos los sabores, todos los colores tenemos. El Animal Fest también contempla, en este año, estamos contemplando una carpa lúdica. En esta carpa lúdica, nosotros vamos a tener mesas con pinturas y cosas así, para que las personas vayan por una pequeña colaboración, puedan participar con sus niños pintando, y con mensajes acerca del agua, sobre el bienestar animal. Entonces en esta carpa también vamos a tener una serie de información de cómo tratar a tus animales, de qué no hacer, por ejemplo, de no comprar animales silvestres, tipo de cosas. Entonces es algo también que estamos implementando en nuestro Animal Fest, en conjunto con las otras organizaciones. También, obviamente, vamos a tener nuestros perritos en adopción de todas las organizaciones. Ustedes van a poder ir y conocerlos después de un proceso de responsable que llamamos de adopción, el que ustedes conocen al animal, llenan un formulario y luego de unos días del animal, si es que es aprobada la solicitud, podría ser entregado, ¿no? Entonces, vamos a tener comida, por supuesto, comida para personas, comida para perritos, vamos a tener unas... Bueno, junto a nosotros va a estar, o al lado del evento, está la zona de mascotas, entonces también van a estar ahí con sus, pueden jugar con sus animalitos. Y bueno, por lo pronto es lo que te puedo confirmar, pero se vienen como más sorpresas, pueda que tenga, posiblemente vamos a tener un área para niños también más grande. Y bueno, ya el hecho de tener a estos artistas maravillosos es bastantísimo ya, eso nos ayuda un montón. Y pues... esperamos que sean todos los éxitos del mundo consagrados para esta actividad cultural, que bien nos hace reflexionar sobre esta temática, ¿no? Que ya no podemos decir o tapar el dedo, tapar el sol con un dedo, ¿no? Ya es imposible. Hay una temática profunda sobre la cuestión de los animales, no solamente en cuestión de animales, digamos, urbanos, como mascotas. Perros, mascotas, gatos, sino hay otros tipos de animales también, ¿no? Y en este caso, pues, estas organizaciones animalistas se han juntado precisamente para tratar de reflexionar y hacer reflexionar a la conciencia y a la ciudadanía. Y son seis precisamente: Catman y Dogging, Manada Quiteña, ADBA, Milena Adopciones, Ríe y Perritos sobre Ruedas. Todas estas, pues, organizaciones van a acompañar, así que, pues, chévere ir y ayudarlos, consumir alimentos, ver la música y, quién sabe, adoptar un perrito, encontrar a un compañero. Así es, solamente para terminar, sería bueno un número de contacto, quizás las redes sociales. Sí, amigos, amigas, por favor, en redes sociales es lo más fácil. Ustedes pueden entrar a todos los Facebook de las organizaciones, pero pueden entrar al evento que está creado en Facebook, es Animal Fest de Verano, capítulo agua. Ustedes van a encontrar toda la información que estamos conversando aquí. También pueden visitar el Facebook de Manada Quiteña, de Catman y Doggy, en Rescate Animal, de Ríe, Milena Adopciones, Perritos sobre Ruedas. Pero les recomiendo específicamente que visiten el evento Animal Fest de Verano, capítulo agua. Muchísimas gracias. 11 de la mañana con 48 minutos. Vamos a una pausa musical y vamos ya con los minutos finales de La Rayuela para poder despedirnos. Pasaba por el mercado cuando acerté a mirarlo, en medio de 20 como él apretados, ese del fondo del cesto, señora, ese comprarle yo quiero. 10 me pidió, 8 le doy, trato hecho. Y mi amigo fiel siempre será para jugar con mi soledad. La haré sonreír y que sea feliz con mi perrito de 8 sucres. En cuanto mueve su cola, alegre me dice hola. Si el mundo es gris, viniendo a mí lo mejora. Patitas cola de nieve, camina conmigo siempre. Espérame, voy a volver a las 7. Y mi amigo fiel siempre será. Perrito de 8 sucres. Rápido fue mi regreso, pero ¿qué es lo que en la calle veo? Mi perrito duerme bajo de unas ruedas. Yo lo compré en 8 sucres y hoy su plato y su rincón sufren. En mi jardín duerme sin fin, no lo duden. Que él, mi amigo fiel, siempre será. Bien, amigas, amigos, son los últimos minutos de La Rayuela. Mil gracias a todas, a todos ustedes, su sintonía. Igualmente gracias a Vicente Moya, su trabajo, a Gabriel Caicedo, a Fernanda Báez. Un abrazo para todas y todos ustedes, que tengamos una muy buena tarde y, por supuesto, les dejamos con música. La Verdad, de Micaela Catani. Hasta el día de mañana, compañeros. Hasta el día de mañana, una buena tarde a todos. Nos vemos el día de mañana. Bueno, nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana. Si te digo la verdad, no he hecho esto en mucho tiempo. Nunca fui buena para hablar, pero este es el momento. Si te digo la verdad, te quería todo el mundo. Me reflejo en tu mirar, hace todo más profundo. No digas nada, no arruines el momento. Nada más, prométeme que el tiempo nada va a cambiar. Dime que no es verdad, que no quieres hablar de falsa amistad. Dime que no habrá más una mujer que a ti te vuelva a engañar. Si te digo la verdad. prométeme que el tiempo nada va a cambiar. Dime que no es verdad, que no quieres hablar de paz a mi cara. Dime que no habrá más una mujer que a ti te vuelva a engañar. Dime que no es verdad, que a la final de todo te enterarás. Dime que no habrá más palabras que destruyan la realidad. Y te digo la verdad. Y te digo la rayuela. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.